¿Cómo les va? Hoy queríamos charlar sobre un libro que lleva el siguiente título, Maten al Rugbier. Es la historia detrás de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club. El libro es de Claudio Gómez, que en un momento dado, a partir de tener que hacer una nota periodística, termina involucrándose cada vez más en las historias, en las entrevistas que iba haciendo, y siguiendo un poco la intuición empezó a investigar, investigar, y bueno, terminaron pasando los años y termina editando este libro. Van apareciendo uno a uno los rugbies, él tiene una especialización como periodista deportivo, y de 17 terminan elevándose a 20 los rugbies, en este caso particularmente de La Plata Rugby Club. Muchos de ellos estudiantes universitarios de la Universidad de La Plata, una de las ciudades más golpeadas por el terrorismo de Estado, y muchos de ellos también estudiaron en el secundario nacional de La Plata, también célebre por la cantidad de desaparecidos que dejó. El libro se imprimió por Random House Mondadori allá por el 2015. A mí me impactó mucho este libro porque vuelve a tocar la temática de la década del 70. La mayoría de los jóvenes de distinta edad, tanto de estudiantes secundarios como algún militante más avanzado en alguna de las agrupaciones o de superficie o ya más comprometidas con la lucha armada, aparecen en este compendio de las historias de todas estas familias. Y charlando con Ariel, algo que en un momento dado habíamos charlado particularmente, bueno, aparece un dato que es el del Partido Comunista Marxista-Leninista, esta agrupación en principio pequeña pero muy organizada, que se planteaba la lucha revolucionaria en un plazo largo de alrededor de 10 años o más, que cae en desgracia a través de lo que fue el operativo Escoba. Bueno, los dejo con la lectura, espero que les interese el libro y seguimos tratando de, en este caso, recuperando la memoria de las luchas de nuestro país. Un abrazo grande para todos. Operativo Escoba es una acción coordinada que los represores ejecutan en todo el país el 6 de diciembre de 1977 con el objetivo de aniquilar al PCML. Es un solo golpe, letal y definitivo. La regional Mar del Plata ya había sido arrasada hacía poco más de un mes y entre otras quedan la de Mendoza, la de Córdoba, la de Chaco, la de Misiones, la de Rosario, la de La Plata y Capital. Los secuaces de CAMPS tienen la información detallada de cada regional. Uno de los fundadores de la agrupación que había caído en un operativo les da a las fuerzas militares todos los datos que necesitan. Tiene que ser una embestida en todas las casas operativas del país, simultánea y sorpresiva. El resultado del ataque es siniestro. Deja un tendal de unos 200 militantes detenidos. La mayoría desaparece. El PCML también. Hasta que activan el operativo Escoba, las fuerzas represivas prácticamente no habían reparado en la existencia del PCML. Están tan enfocadas en aniquilar a los miembros de Montoneros y del ERP que se les pasó por alto la presencia de esta pequeña agrupación maoísta que había sido fundada a fines de los 60 por un grupo de militantes comunistas expulsados del partido. El PCML apuesta durante los primeros años 70, a crecer en fábricas y universidades. El método de propaganda que más utilizan es la distribución de panfletos en mano. Trabajan de manera paciente en las asambleas y tratan de ganar espacios en las comisiones internas a la espera de una reorganización sindical que, estiman, demandará unos 10 años. Aunque hay grupos en Capital, Mar del Plata, Córdoba y Chaco, la mayoría de influencia la tienen y la alcanzan en La Plata, Berisso y Ensenada. En 1975 cuentan en todo el país con unos 400 miembros entre militantes y adherentes. Las acciones militares que plantean son escasas e involucran a no más de una docena de militantes. La más relevante ocurre en mayo del 76, dos meses después del golpe, cuando secuestran al general Juan Alberto Pita. El objetivo de la operación es tenerlo como rehén e intercambiarlo por dos miembros de la dirección del PCML, que están presos. Pero las Fuerzas Armadas no aceptan la extorsión. El efecto es inverso. Los represores acaban de encontrar a otro enemigo que justifique la guerra antisubversiva. La elección del general Pita no es casual. Durante los primeros años de la década de 1970, fue jefe de prensa del ejército y después del golpe lo designan interventor en la Confederación General del Trabajo. También había tenido una activa participación en el Regimiento 1 de Infantería de Patricios después del golpe del 55 que derrota a Juan Domingo Perón. Una vez secuestrado, los miembros del PCML encierran a Pita en una cárcel del pueblo en Gonet. El 7 de diciembre, después de 6 meses de cautiverio, logra escapar. En el ejército lo reciben como un héroe y en reconocimiento a su valor lo ascienden a general. A fines de 1983, cuando se recupera la democracia, Pita es gobernador de la provincia de Corrientes. La venganza por el secuestro es desmesurada. Las Fuerzas Armadas ponen a esta incipiente agrupación por primera vez en la mira y reaccionan con una violencia exagerada, como si el PCML fuera un enemigo realmente poderoso. A mediados de agosto de 1977, el comando del primer cuerpo de ejército empieza a rastrear a militantes. Manejan un par de pistas. Se estarían entrenando en un campo en General Pirán, sobre la ruta 2, a 80 kilómetros de Mar del Plata, y tendrían además un taller para fabricar armas. Los grupos de tareas se activan y en 40 días secuestran a 10 militantes. El 5 de septiembre allanan un campo de entrenamiento y 4 días después lo que llaman fábrica de armas. El operativo Escoba da sus primeros pasos. La cobertura que hace el noticiero de Canal 13 de los allanamientos parece guionada por el propio Camps. El mobilero está en Ortiz de Zárate 6260 en el barrio Peralta Ramos. La casa es sencilla, de una planta, con un cerco bajo y pequeño, un jardín adelante y sobre un costado tiene la entrada para autos que termina en un portón. Como si anunciara una revelación, el mobilero dice que descubrieron un refugio de subversivos, donde hay un sótano para mantener a secuestrados. Y además, un taller donde se elaboran sofisticadas armas. Dice también que ahí vivía un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad. Él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico. Ella, de Silvia, maestra, daba clases particulares a los chicos del barrio. Lo que jamás aclara es si la pareja estaba en la casa en el momento del allanamiento, si está detenida, si está prófuga o en alguna otra situación. Lo que oculta el mobilero es que Juan Manuel Barbosa Mosconi, 29 años, y Silvia Elvira Ibáñez Rodríguez, 27 años y embarazada, y José Ademar Cangazo, 28 años, fueron secuestrados durante el operativo y se encuentran detenidos en la base naval de Mar del Plata. En otra escena de la cobertura del noticiero de Canal 13 muestran las armas que incautaron en la fábrica, entre comillas. Las pusieron sobre 2 mesas en la entrada de una casa, a la vista de todos como si estuvieran frente a un puesto de feria y los vecinos se enciman para ver de cerca. Son unas 20 personas, casi todas mujeres, que miran entre asombradas y asustadas. El movilero muestra un mortero, un puñado de granadas, parte de fusiles y municiones. Señala armas rotas y piezas sueltas, pero insiste con lo que esto es una fábrica. Antes de cerrar la nota, anuncia que va a leer el comunicado número 201 del ejército. Esto era una fábrica subterránea de armamento portátil automático, que se hallaba listo para iniciar la producción en serie de las ametralladoras calibre 9 milímetros. Un trabajo desarrollado en colaboración con elementos subversivos autodenominados montoneros, quien les proveyó de técnica y construcción inicial y material diverso. Todo se fabricaba subrepticiamente en lo que aparentaba ser un taller mecánico, pero en el subsuelo había fresas y otros elementos de producción. Los genocidas ya cumplieron las primeras fases del plan. Reunieron datos, hicieron inteligencia, detectaron los blancos. Ahora quedan los últimos pasos: secuestrar y matar. Le ponen fecha al operativo Escoba: 6 de diciembre de 1977. Casualidad o no, justo un año después de que el general Pita se escapó de la cárcel de Gonet. Las fuerzas operativas se lanzan contra todos los militantes del PCML, a los que habían identificado. El exterminio es definitivo. 5 meses después, 12 de mayo del 78, el grupo de tareas 3 de inteligencia del ejército reparte entre las fuerzas represivas 50 copias de un documento caratulado Informe estrictamente secreto y confidencial del Partido Comunista Marxista-Leninista Argentino, que dice: debido a los distintos operativos efectuados en todo el país, en especial con la realización del operativo Escoba, ha quedado completamente desarticuladas las regionales Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Misiones y La Plata.